Hemos vuelto. Nunca nos hemos ido. He vuelto, la verdad. Grande, Nico. La verdad que la semana pasada no pude estar. Estuve en mi tierra, estuve viendo a mi familia, a la gente que tengo ahí. No estuve flojeando. Rascándose las grandes. No estuve haciendo nada de eso. De hecho, estuve informándome bastante porque sabía que iba a tener que llegar acá. Pero da una bienvenida a Mascal y a tus oyentes. No, sí, una bienvenida. Sean todos muy bienvenidos al segundo capítulo de La Resistencia 56, capítulo 6 de la primera temporada. La verdad es que me siento bastante bien. Tenemos un nuevo equipo proporcionado por nuestro querido amigo Vicente. Tenemos mucho tema. La verdad, esta semana también ha habido varias cosas. Y es un total agrado. Para mí, por lo menos, un total agrado volver a hacer el programa. La verdad, un poco más. Sí, todavía seguimos en paro. Este es, si no me equivoco, el día ya entre el día 10 y el día 12 de resistencia. Claro. Lo vamos a especificar ahí, vamos a ver en el calendario. Pero eso nunca nos iba a detener. Nosotros dijimos que no nos iba a detener. De hecho, vi a nuestro profesor de radio, estaba arriba del techo arreglando, creo, para el tema de las lluvias. Pero estábamos encima de su techo, que sí, yo soy vecino de él, entonces a veces lo veo. Y bueno, esperamos verlo también, pero mientras no estemos en la universidad, yo creo que estamos más que cómodos haciendo esto. Sí, por supuesto. Estamos en muy buena instalación, estamos aquí en nuestro refugio de la resistencia, en nuestro búnker, en la residencia. Sí, en mi habitación en realidad. De hecho, la improvisación aquí es bastante notoria. No, sí, estamos sentados en el suelo como ninjas. Tenemos aquí la mesita de noche de Jesús y tenemos aquí una pequeña mesita donde él creo que come o sí, de repente reposa su gona cuando está descansando. Oye, esto es serio. No, sí, esto es serio, bastante serio. Entonces, bueno, vamos con los titulares. Somos Nicolás Olivares, Jesús Perdomo, Vicente Jara y tenemos también aquí Hugo Videla aquí leyendo acá a nuestro lado. Recuerden que yo fui el que lo trajo el último episodio. ¿Cómo se llama? Esto fue como lo que teníamos planeado en un principio, están nosotros cuatro. Bueno, y también nuestro amigo Iván Chivi, que claro, no ha podido venir. Pero pues así se dan las cosas, hasta el momento Lugo... Sí, es como un espectador. Sí, es como un DLC del podcast, pero igual va a estar presente quizá, hoy, quién sabe si otros días también. Sí, mientras dure la resistencia por lo menos pueden estar asegurados que vamos a estar nosotros cuatro. A nosotros dos. Bueno, entonces vamos con los titulares nacionales. Bueno, ha pasado mucho con el tema de los programas de entrevistas, más que nada, en Tolerancia Cero, que vuelve para este periodo presidencial, un poco compitiendo con el tema del señor de Pedro Carcuro. Tenemos la entrevista a Manuel José Sandón, en Tolerancia Cero, la verdad, destrozadísimo. La verdad, vamos a estarlo comentando. ¿Ha dado declaraciones después de lo que pasó? No, sí, dijo que tuvo un mal día, que él votó a favor incluso del Acuerdo de París y todo eso. Lo vamos a comentarlo más tarde, entonces. La verdad es que no se entiende mucho, la verdad, por un mal día a mí no se me olvida, por lo menos lo que hice en mi trabajo dos días antes, un par de semanas antes. Así que la verdad es que es bastante complicado, ahí vamos a estarlo comentando. También, bueno, por su parte en TVN, el señor de Pedro. Pedro Carcuro entrevista a Alberto Mayol. Una entrevista como la que ya nos tiene acostumbrados y las cuales ya hemos comentado aquí. La verdad, interesante algunas cosas. Bueno, igual Vicente nos va a estar explicando un poco las repercusiones que tuvo en internet, esto, cómo la gente ve a Alberto Mayol. La verdad es que un candidato que tiene un 1% del espectro total, contando a los que no votan. Igual hay que verlo porque yo vi la... No sé si ustedes lo vieron, pero yo vi la... ¿Te acuerdas de la discusión que tuvo con Beatriz Sánchez? Ah, sí. El debate, sí. Claro, no, tú fuiste el que me la avisó. Yo la vi y la verdad es que tenía cosas que decir, era una... No, sí, hay un par de propuestas bastante... Sí. Bastante buenas para revisar. Así que bueno, vamos a hablar un poco de eso. Tú vas a hablar de las repercusiones que tiene en redes sociales, ¿no? Sí, voy a hablar exactamente de eso y también de, más bien, de cómo qué opinión tiene la gente sobre él. Sí, claro. Porque algunos incluso consideran que sus ideas son revolucionarias. Va, bien. No, y hay gente que la verdad no le compra mucho, pero vamos a seguir viendo eso. Bueno, el economista detenido, encarcelado, perseguido, prófugo, Rafael Garay, ofrece la totalidad de su patrimonio económico para devolver a la gente que estafó. De hecho, él dice que ya su carrera ya se acabó, va a tener... No sé qué va a vivir, no sé si alguien lo quiera contratar después de eso, a menos de que lo contrate para algo malicioso ya directamente. Para los oyentes que hayan leído hoy la portada de el diario La Cuarta... me gustó el cómo se refirieron a él, fue gracioso. Que fue como una acción de alguna manera denigrante, poniéndole a él como un cobarde, más o menos. No, sí. Pero fue gracioso. Un poco, fue sí. gracioso. Sí, la verdad es que Rafael Garay prácticamente lo pillaron. entonces, no hay nada más que. No, y fue la verdad un escape de película el que se pegó sí. a Rumania. La verdad es que podrían hacer una película de él y ahí recuperar un poco de plata, porque la verdad es que va a tener que dar todas sus chauchas para compensar a la gente que estafó. Así. Vamos a ver. Bueno, anuncian lluvias para hoy y mañana en la tercera y segunda región. Nosotros... Además, puede que en este momento estemos haciendo podcast debajo de la lluvia sin darnos cuenta. No, sí, es que la verdad es que decían que iba a llovinar ahora en la tarde. De hecho, para el sector norte donde vive nuestro amigo Vicente, estaba llovinando un poco. Yo cuando estaba tomando la micro aquí en el sector sur, sentí un par de gotas, pero nada claro. así importante. Incluso en algunos colegios suspendieron las clases. Sí, no, en el colegio del que yo salí. En la mañana y en la tarde... No había absolutamente sí, nada. Yo salí del colegio de school de aquí de Antofagasta y ahí suspendieron las clases. No sé por qué, la verdad, un poco, me parece un poco paranoico en realidad. Sí, es que igual, si te das cuenta, el pronóstico era de 2 a 4 milímetros y mañana de 6 a claro. 10. Entonces, eso es bastante para la zona. Entonces, yo creo que está bien tomar los resguardos, pero igual es un poco drástico. Sí, de hecho. Clases con un par de milímetros de agua se puede hacer, pero igual yo creo que para el tema de la congestión, después de los, claro, de los vehículos, cuidado. Un poco. No, si en verdad hace 10 minutos están cayendo unas gotas. Fui testigo de eso con mi compañero aquí. De eso me di cuenta porque mi tío y mi papá estaban trabajando en el tercer piso, en la terraza, porque ellos estaban construyendo ahí. ¿Ya? Entonces, y ahí que empezaron a caer gotas. Sí, ahí después dijeron ya, entremos nomás. Sí, mira, yo solo espero que en Copiapó no quede la cagada. No, sí, porque no, en Copiapó siempre no. queda la cagada. No sé por qué. Sí, sí. Eso es lo que espero. Sí, es que ahí el clima es muy... No, obvio, y la ¿cómo se llama? La forma en que está emplazada Copiapó está prácticamente en un hoyo, entonces... Bueno, claro. Como toda la ciudad de acá en el norte. Oye, agregando una cosa, no sé, o sea, quizás tú no te has dado cuenta por el hecho de que... O quizás sí, no sé, si has visto un poco de noticias de tu casa. Uh-huh. Pero desde el 2015, que cada año tenemos más sí, o menos... Sí, cada año tenemos una aluvión. Claro, como en este primer semestre del año. Y hay gente que niega que hay un cambio climático. Entonces, vamos a ver qué onda. Bueno, liberan al exalcalde, el coronel Labé, exalcalde de Providencia, por 1,5 millones de pesos de fianza, por un juicio por crímenes de lesa humanidad, por tortura. Él absuelto, totalmente, de toda culpa. ¿Totalmente? ¿Eso no queda ni sí, con totalmente, por 1,5 millones de pesos. O sea, no sé si va a tener otra medida cautelar, como tú decías, arresto domiciliario, arresto dominical, pero... Es una estupidez, ¿eh? O sea, quedó totalmente impune, se supone que estuvieron varios años para poder procesarlo y listo. Amigos míos, la justicia se compra. Sí, la justicia se compra, la justicia está a la venta. Bueno, y finalmente Bachelet hace una visita diplomática a Canadá. Todo... Con el ministro, ¿no? Sí, con el primer ministro, ya se introdujo, mi hijito rico. No. Entonces, bueno, estuvieron conversando también sobre el tema de la salida de Trump del Acuerdo de París. Estuvieron hablando de que el próximo presidente tenía que presentar sí o sí propuestas medioambientales. Yo creo que también es algo muy importante, porque la verdad sí. es que un país que depende también mucho de la agricultura tiene que tener una política medioambiental. Así que yo creo que está bien sus declaraciones. ¿Oye, la lluvia? Sí, está cayendo. ¿Viste? ¿Eh? Les dije que estaba lloviendo. Está cayendo. Ojalá que no se corte. No, si se corta, no se cae el podcast. Bueno, en internacionales, Jesús, vamos muchas a ver gracias, qué tenemos para esta gracias. Semana. Bueno, en titulares internacionales de esta semana, Maduro solicitó un referéndum para una nueva constitución. Una constitución en Venezuela con un porcentaje de desaprobación de la gente bastante alto, así que no sé qué quiere Maduro. No, yo no sé, me voy a comentar verdaderamente. Ya, esto se ha hablado ya, en verdad, sí, él tuvo problemas. Por el tema de la Asamblea Constituyente. Claro, ¿no? Y sobre todo esto cuando pasó el poder legislativo, ¿era o no? Sí, el legislativo a esta Asamblea. Claro, así que... Horrible. Bueno, hay noticias en seguimiento en todo caso. Vamos a hablar también de los... Bueno, ya hablamos la semana pasada, si no estoy mal, del atentado que hubo en Manchester. Sí. Esta vez vamos a hablar del atentado que hubo en Londres. Porque hubo uno nuevo. No sé por qué... Oye, Hugo, ¿qué te pasa? ¿Por qué te estás riendo de un tema tan serio? Tenía un martillo. Pero arrolló mucha gente. No, sí. Así que... ¿Hay otro? Sí, no, sí, pues, el de Londres. No es que hace poco, si no estoy mal, hoy día ayer hubo un tipo que atacó a un policía con un martillo. Ah, sí, no, pero eso lo fue atentado terrorista. No, pero lo califican de atentado. No, sí, lo es que ahora están calificando todo atentado. Es que lo califican de atentado porque ahora están en estado de emergencia. Están en alerta roja por la... Por en Australia tema. También hubo una... Pues, sí. Abatieron a un tipo que tomó un rehén y sí. También lo estaban calificando de atentado. Sí, porque ahora todas las alarmas están encendidas por eso, entonces... Oye, pero en verdad, eso podría darnos un tema para hablar. Sería un poco salfatista no, tratar de sí, hacer conspiraciones. Pero igual, eso podría ser un tema. Porque si se ponen, o sea, saliendo un poco de los titulares, si se ponen a ver si lo que sería el Islam se esparce por todo el mundo de esta manera revolucionaria, terrorífica, sería un gran problema para todo el mundo. Imagínense que cada persona con una ideología trate de hacer recomendar. No, sí, igual, o sea, como motiva incluso ahora personas con otras inclinaciones, no necesariamente musulmanes, para hacer cosas. Claro, o sea, básicamente el enemigo no estaría en Medio Oriente, sino que estaría en todo el mundo. No, incluso se han aparecido grupos, o sea, no me extraña que aparezcan grupos más extremistas aquí en Chile. En Chile. No, no me o extraña. Sea, no creo que en el futuro cercano, pero y tampoco del Islam, pero sí que haya gente que sea motivada por este tipo de pero, cosas para hacer. Pero ¿por qué tú dices eso de aquí en Chile? ¿En qué te basas? Mira, a ver, hubieron... Es que, a ver, yo creo que más que nada, por ejemplo, por el tema de la inmigración, hay gente que se lo toma mal. Sí. ¿Te acuerdas de ese tipo que se fue tendencia en YouTube? Incluso nosotros... Ah, el tipo que... No, el que le pegó sí. Al moreno. ¿Cómo se llama? Estaba defendiendo a un compañero de trabajo que había acuchillado sin ninguna razón a un trabajador sí, de sí, Haití. Sí, sí, sí. Oye, pero incluso este movimiento Acción Social Patriota, que está colgando lienzo homofóbico y xenofóbico en Santiago. ¿En serio? Es un movimiento que se llama Acción Social Patriota. Y cómo se llama, cuenta, por ejemplo, no a la dictadura gay, mi hijo lo crío yo, no Rolando Jiménez, bla, bla, decía, negro de mierda, váyanse a su país, ¿no? Entonces, ahí ya existen, pero no se han vuelto radicales, pero la radicalización de estas facciones extremistas en el mundo puede motivar a eso, así que, como dijo el Vicente, no creo que en el futuro cercano se dé, pero puede llegar a ocurrir por el tema de la motivación que dan estos grupos a... hacer este tipo de ataques. Sí, porque aquí, por ejemplo, mira, ese grupo que mencionaste, el del no a la dictadura gay, ¿sí? Mira, no es por sonar tampoco tan salfatístico ni nada, pero hay gente que en internet así en unos blogs... No, sí, hay gente que dice ejemplo, como que deberíamos hacer un ejército para matar colombianos. Sí, porque pone que existe, que se está formando una dictadura gay. No, sí. Y le ponen onda reptiliana que la... Sí, que no, el triángulo, todo. Sí, y entonces empiezan a como a inventarse sus propios cuentos de que la verdad es como algo grave que llegue, que haya personas gay, que haya personas extranjeras en el país. Como que todo gay es un reptiliano. No, sí, así como que fue algo implantado. Son cosas raras que se encuentran en internet y la verdad que por eso yo creo que el Vicente puede tener un poco de razón de que pueda haber grupos que en verdad empiecen a atacar gente. La pregunta es ¿cuándo? Sí, pues. Porque por ahora no se ve nada así como muy grave, pero... O sea, o quizás está pasando, pero quizás no lo están dando atención los medios. No, sí. O quizás... O sea, que hay agresiones homofóbicas y xenofóbicas, hay bastante. No, sí, eso siempre ha habido. Pero no hay algo así como hecho como en bloque, como en un... Como un grupo que esté oficialmente diciendo algo de esto. O sea, lo único serían los neonazis, pero ellos siempre han existido. Nah, pero es que los neonazis son unos monos nomás. Sí, son unos monos. ¿Viste? Hugo, ¿qué te decía? Bueno, ya, pero... Pero que la verdad... Los neonazis son unos imbéciles. Es que son simios porque... son puros pasteros que, sí. Que la mayoría la mayoría yo digo que el 99.9% de los neonazis son puros buenos picados a Historia Americana X, no hay más. Sí. Esa película fue el referente para que todos los buenos digan quiero ser skinhead, tú ves, voy a lavar la cabeza, voy a pegarle a los negros, white supremacy. Ya. Make America great. Oye, nos vemos a la mierda ya. Está hablando del neonazismo y bueno, miren. No, pero que en serio, ¿eh? No, ya, pero entiendan, el neonazismo no va a ser nunca un problema, porque ya el nazismo está muerto. Sí. Quizás sería un problema el nuevo terrorismo que hay ahora, pero que no tiene nada que ver con nazismo. Que sería el terrorismo, pues van bien de racismo, pero racismo ideológico. No sé, por otra parte, protéjanme si alguien me ataca, por favor. No, sí, güey. No, te viendo la espalda, además no voy a decir colombiano. Bueno, sí, eso es lo bueno, no soy negro. No, o sea no. Con respeto. Pero okay. Es que por lo menos me salvo la vida. Siguiendo por este tema, siguiendo los titulares que nos desviamos a la mierda. 5 países cierran fronteras con Qatar en el Golfo Pérsico. ¿Quiénes son los países? Sí. Egipto, Arabia... Egipto, Arabia Saudita, Bahrein, Yemen y los Emiratos Árabes Unidos. Esos cinco cerraron fronteras con Qatar por el mismo tema. Por el terrorismo, porque dicen que Qatar, donde es un estado petrolífero y tiene un montón de plata, siendo que un país así, un pequeño. Sí. Entonces dicen que han financiado algunos grupos económicos, han financiado terrorismo en otros países de la Liga Árabe. Entonces, bajo esta sospecha, porque tampoco es algo comprobado, bajo esta sospecha cinco países cierran sus fronteras, siendo que incluso Egipto y Yemen no tienen fronteras directas con ellos. Bien, sigamos entonces, siguiendo por terrorismo otra vez. Sí. Porque, dato curioso, que la Liga Árabe suspendió relaciones con Qatar Airways, que también es el auspiciador del Barcelona. entonces ahí se verá qué pasa con el tema del Barcelona, que ya como vimos la semana pasada está bien metido en... Oye, está quedando la cagada en Europa y en el Medio Oriente. Bueno, ya no importa, sigamos. Otro titular que tiene que ver con el terrorismo, porque ahora internacional igual es la weá. Las FARC, o sea, el líder de las FARC denuncia el tratado de paz que ya se había cumplido, que ya había terminado. Bueno, de aquí vamos denuncia a dedicar el cumplimiento. Claro, de aquí vamos a dedicar el segundo foro básicamente, porque aquí me puedes vamos a comentar todo el tema internacional, vamos a comentar tanto el terrorismo como el tema de las FARC. Sino que aquí yo me puedo pues pensar un poco más sin necesidad de estudiar en internet, leer artículos ni leer noticias, porque es una realidad que yo viví. Así que puedo comentar un poco más acerca de las FARC y todo el problema con el tratado de paz, mi postura, etc. Bien, eso va a ser tema del segundo foro. Pasamos entonces a titulares de deportes y ahora nuestro tercer conductor, Vicente, nos va a decir los deportes. Vamos a ver qué tiene para decir. Real Madrid gana la Champions. Sí, gana la Champions, un partido bastante bueno. Yo no lo pude ver porque estaba en el bus viajando. ¿En serio estaba en el bus viajando? Sí, pues sí, estaba tratando de verlo, pero no hubo forma. Estaba justo viajando cuando fue el partido, pero vi la repetición después en el ESPN. La verdad es que un partido bastante bueno. Real Madrid, la verdad es que arrasó. A pesar del gol hermoso que hizo la Juventus. Metieron a cuadrado cuando faltaban como 20 minutos. Sí, Mancino después lo echaron. Porque simuló una falta. Lo mismo que hicieron con Miguel. O sea, a mí me gusta mucho el Real Madrid. Desde que estoy chico, que los Galácticos, cuando estaba Zidane, Figo, Ronaldo, Beckham, era mi equipo favorito de siempre. Pero la verdad es que cómo ganaron esta copa no es tan legítima como las que ganaron antes. A mí personalmente no me gusta esta copa. Pero no importa, sigamos con los titulares. Chile va a Rusia para la Copa de Confederaciones. Sí. Va a viajar ahora a Rusia, va a tener dos amistosos contra Rumania la próxima semana, creo que no tiene fecha todavía, pero contra Rumania y contra Rusia juega este viernes a las 12 del día. ¿Vamos a ir a verlo? Supongo. ¿A Rusia? ¿Vamos a juntarnos acá? No quiero invitarme solo a tu casa. Pero vamos a ver qué hacemos, la verdad, entretenido, aunque sea un amistoso. Cualquier partido que no sea contra un equipo ¿qué tal Rusia? De África subsahariana, Rusia va a jugar... No, pero ¿qué tal el nivel de Rusia? Dentro de Europa no es lo mejor. Obvio. Pero si ellos van con titulares, pueden hacerle pelea a un equipo alternativo de Chile. ¿Algún jugador para destacar? ¿Que tú conozcas? Quizás. No me sé bien los nombres de los jugadores, pero sí, Rusia ahora tiene una buena generación de arqueros, por lo que estoy viendo. Tienen mucho... siempre los equipos europeos han tenido un fuerte defensivo. Ahora no recuerdo mucho porque... O sea, hay jugadores rusos, pero no sé si están citados ahora porque ningún equipo está llevando equipo titular. No, y sobre todo arqueros, porque ya la historia del fútbol, la Unión Soviética, la Araña Negra, así que... Sí, siempre han tenido un buen contingente de arqueros. No recuerdo, la verdad es que los nombres rusos son un cacho, así que nunca me puedo aprender los nombres de los jugadores. Pero, siguiendo con problemas de la selección chilena, ¿qué tienes para decir? Eugenio Mena fue dejado en libertad tras haber sido detenido. Detenido. ¿Por? Conducir... O sea, ebrio a más de 160 kilómetros por hora. Sí, 166 kilómetros por hora. O sea, imagínate. Pudo haber ido incluso más rápido, pero fue pistoleado. O sea, le tomaron la velocidad con 166 kilómetros por hora y 1,16 gramos de alcohol por la sangre. ¿Y cuántos grados se supone que dice la ley que...? 0,2. Y estado de ebriedad se supone que son alrededor de 0,4, depende de la persona. Imagínate. Y 1,16, la verdad, ahí... Hecho mierda el auto. Que pudo haberse matado. Y si él iba con otra persona, pudo haber matado a esa persona también. Así que yo creo que es grave, pero siempre el fútbol ha quedado bastante impune en el mundo deportivo con estos temas. Vidal también fue totalmente, a pesar de que él chocó, incluso hizo mierda a su Ferrari con una baranda de contención. jugó. ¿Tu familia está bien? Ganamos la copa. Mi familia está bien. No fue mi culpa. Entonces, ¿qué resultó en las confederaciones? ¿O si no? No, sí. Chavo, mena. No hacía que ni en bueno. En su vida tiró un centro bueno. Pero muy malo. Ya. Julio Peralta perdió en cuartos de final en Roland Garros. No, sí, una pena. La verdad, él estaba haciendo pareja con Recio Ceballos, tenista argentino, y llegaron a cuartos de final cuando... Creo que la última vez que un chileno había llegado a cuartos de final fue en el 2009-2010 en un Grand Slam. Fernando González obviamente fue el último. Fernando Bien. González también, Jarry también, que perdió en primera ronda, también no había estado un chileno en el en Roland Garros en la fase final desde también Fernando González en 2011. Entonces, claro, la verdad es que está muy bien. La verdad, Peralta es un tenista muy bueno a pesar de su edad. Él se perdió muchos años porque tuvo una grave enfermedad. No recuerdo ahora cuál, pero también tuvo muchas lesiones musculares y todo eso. Entonces, fue bastante grave lo de su lesión y ingresa ahora a los 31 años, 32 años al circuito Oli y le va bastante bien. Y ahora creo que va a subir al número 36 del mundo, si no me equivoco. ¿Pasamos entonces al primer corte musical? Sí, vamos... bueno, sí, vamos al primer corte musical. Bueno, esto es Dead Kennedys, Holidays in Cambodia, en 456. Yeah. Volvemos con Foro 56, vamos con el primer foro. La verdad es que vamos a ver, como siempre hemos hecho desde el principio, el panorama político de Chile frente a las elecciones de fin de año. Casi siempre el primer foro de nuestro capítulo. Sí, no, de hecho es que siempre empezamos con los nacionales. Sí, empezamos y la verdad con político. Es como lo más estable que hemos tenido alguna vez. Claro. Y la verdad es que sí, está bastante bien, bastante movido, a mi parecer. Bastante sí. Entrevistas, bastantes declaraciones, ya todos los candidatos van como tomando una línea, van ganando su respectivo apoyo. Y hay muchas cosas que comentar, por ejemplo, bueno, la entrevista de ayer de Alberto Mayol. ¿Cuánto falta para las primarias? Es ahora fines de junio, ¿no? No, ahí me pillaste, no me acuerdo. Sí, ahora. Sí, pero creo que es a fines de junio las primarias de Chile Vamos y del Frente Amplio. Bien, entonces ya están como en marcha blanca, ya los candidatos, bueno, Beatriz Sánchez, Alberto Mayol y Kast, Osandón y Piñera, los otros. Bueno, entonces... bueno, la entrevista de Alberto Mayol, la verdad, fluyó con bastante normalidad. Tuvo también, bueno, ese plug de que llevaba a su propio público. Así que estuvo bastante bien. Y, bueno, unos puntos interesantes fue, bueno, que obviamente iba a estar en la palestra su posición frente al tema marítimo con Bolivia. Que él, de hecho, creo que tiene la propuesta más interesante de los candidatos frente a esto. ¿Tú sabes cuál es, Vicente? ¿Cuál es? No, de... Ilumínenos. Sino de entregar soberanía en línea de costa a Bolivia y que Bolivia le ceda territorio a Chile de cara hacia el centro de Sudamérica, como el tema de Amazonas, de como de penetrar un poco más allá hasta llegar casi a tener frontera con Brasil, que es el mayor... ¿Brasil? ¿Pero cómo van a hacer eso? ¿Van a atravesar entonces todo Bolivia? No, o sea, por el sur. Entonces, o hacer una zona, no sé si está Brasil, pero sí tener una zona de penetración hacia Sudamérica. Ya, sí. Entonces, yo creo que eso igual es interesante, es como Chile tiene un problema que no tiene que disponer de corredores bioceánicos para poder transportar toda la mercadería y todas las cosas que se claro. Venían. Entonces, teniendo soberanía, podría hacerlo mucho más fácil. Sí, siempre la expansión del terreno va a ser un beneficio para sí, entonces para Chile siempre ha tenido ese problema por el tema de fronterizo. Porque Chile está demasiado aislado. Como él explicaba, tenemos la cordillera de los Andes, tenemos el altiplano por la parte de Bolivia, por claro. Perú, tenemos ahí la línea de la Concordia, y la verdad, las disputas que hemos tenido por esos terrenos. Entonces yo creo que igual es una buena propuesta. La verdad es que ya el tema de darle costa a Bolivia es algo casi anecdótico, porque la verdad es que Chile es un país con demasiada costa, y la verdad, mientras no se pierda soberanía en la tierra, no creo que la gente reclame mucho. Es que, o sea... casi todas las ciudades de Chile son costeras. Sí, técnicamente Chile es costero. No sé, yo, o sea, en mi opinión, en cuanto a lo de Bolivia, yo creo que hacer un acuerdo con el de Mayol me parece muy interesante. Mm. Parece que podría ser una buena solución. Entonces, bueno, eso, viene uno de su faceta que también escribe ópera, cosa que no lo sabíamos, toca guitarra flamenca, guitarra española. Y bueno, la verdad es que sí, un tipo bastante preparado, nosotros lo vimos en la universidad. Y algo, tiene una colección de chunchos. Ah, sí, de chunchos. Sí, sí, bastante aficiones, la verdad es que siempre igual el programa se encarga de mostrar eso. La verdad es que, como iba diciendo, que era un tipo bastante preparado, nosotros lo vimos acá en la universidad, hablando sobre sociología y filosofía, de ciencia y tecnología también estuvo hablando, y la verdad, un tipo que sabe cómo expresarse. Bueno, tener por lo menos un candidato a presidente que sepa hablar, como siempre lo he dicho, que es lo bueno de que haya tantos periodistas, tantos sociólogos en campaña. Claro, es lo bueno. Que son gente que sabe hablar, que sabe cómo expresarse. Y creo que eso es lo más importante para un presidente. No, sí, es bastante importante. Porque hay gente que no lo tiene, igual está muy arriba. Los periodistas nos tomaremos el poder. Sí, no, eso es lo que venimos diciendo desde el principio, que los periodistas, cuando los periodistas se toman el poder. El amigo físico aquí. No, mira cómo un presidente físico. Entonces, bueno, eso es lo que la mayoría. Bueno, tú, Vicente, estuviste viendo cómo reaccionaba la gente en redes sociales frente a la entrevista. Sí, sabes que hubo más bien una división. Porque sí. Hubo gente que decía que era un vendehumo y otros que decían que era un revolucionario en las ideas que proponía. Sí. Porque hay gente que decía que, a ver, en el tema del vendehumo decían que era puro bla bla. No, bla, sí, bla, que bla. Era como demagogia, que era como algo totalmente un discurso vacío y que buscaba como llegar como al pueblo, a la gente. Claro, un especie de populismo. Sí. Populismo. Y por el otro lado, algunos consideran que sus ideas son revolucionarias y que en verdad se notaría bastante el cambio. Sí. Y que la verdad, yo creo que Chile le hace falta un poco eso, porque la verdad es que, como comentamos también con el Jesús en los primeros capítulos, no cambiar la constitución no es recuperación democrática, es un periodo de post-dictadura. No estamos Claro. recuperando la democracia. Claro. No estamos en una democracia plena mientras no hagamos una constitución hecha por la gente, porque esa generación se hizo bajo cuatro paredes por un par de ideólogos de la derecha No, y pinochetista. aparte, ¿cuál es la constitución que todavía utilizamos? ¿La que se hizo en la dictadura? Y los partidos están diciendo no, que Pinochet esto, entonces la derecha mal, mal, mal la derecha, pero no Oye, están haciendo nada para cambiarlo. ayer creo que vi un candidato presidencial que parece que nadie lo pesca mucho. No me acuerdo de su nombre, así que no se lo puedo dar, ¿Ya? pero salió en Mega. Porque Mega. estaba comiendo ahí Sí. cenando. Y claro, y estaban viendo ahora noticias y ahí lo pusieron. Y hablaba de. Era como muy derechista el tipo en todo caso, José Antonio porque. Cast. Sí, José Creo que Antonio era Cast. él, Sí, lo sí. vi, lo Porque vi. empezó diciendo. Desde que empezó diciendo, no, no fue dictadura, fue un gobierno militar. Entonces ahí Sí. dijo, No, ah, sí, ya. José Antonio Kast, que es. No me arriesgaría a decir si familiar directo, pero es algo de Felipe Kast, del candidato de Evolución Política. Entonces, o sea, el tipo. No sé qué tipo de campaña está haciendo, porque lo primero que hizo fue decir, bueno, lo que hacen todos los candidatos de derecha: no al aborto, no al matrimonio homosexual, no a la legalización de la marihuana. Y dijo que incluso de legislarse el tema del aborto lo iba a retroceder. O sea, la ley que ahora se está haciendo él la revocaría. O sea, obviamente Sure. con previa disposición de los senadores. Pero Pero como dicen, después. del hecho al hecho. No, sí, pues, que lo llegue a hacer otra cosa. Si él no va a ser presidente, no sé qué está haciendo, no No, en sé. verdad sí, ¿para qué le invitan? No, No va a ¿para qué ser le presidente. invitan? Encima, él se declaró el candidato oficial de la iglesia evangélica en Chile, siendo que la iglesia evangélica es algo bastante fragmentado y recibió la bendición del pastor Soto. Ah, no, ¿saben qué? Hablemos de Otra vez Osabón. Ya, apareció. cambiamos de tema. Sí, Hablemos de Osabón. cambio, Hablemos de de cambio. Osabón. Ya, Ya, ¿qué tenemos que decir de Osabón? ¿cómo? Oh, bueno, pero el furor en las redes, creo que fue lo último que pasó. Señores. ¿Cómo que? ¿Pero a qué te refieres? En el panorama político. Ah, sí, vos Ah. Sandón. Sí, por Sandón. Sí, eso. vos Eso te estoy Sandón. preguntando. O no te entendí Eso. mucho. Sí, ¿Osandón? mira, a ver, Osandón terminó siendo objeto de burla. Sí, Terminó era siendo objeto de objeto de burla. burla. Lo tuvieron para el hueveo en Tolerancia Cero. Sí, La verdad, todos hicieron un festín con él. sí. De Gracias, Mónica Rincón, Daniel Matamala, hasta Osandón. Villegas, que Villegas, un ser despreciable, le encontró un poco de razón en lo que, en lo que decía. La verdad es que bueno, Sandón, según él, en las declaraciones que dio después, tuvo un mal día y que había tenido como un lapsus, se le habían olvidado un poco de las cosas, entonces no sabía cómo estar frente a este panel de gente que lo estaba cuestionando. No, claro, y aparte de eso, a ver, o sea, todo el furor que tuve en las redes, ¿no? Sí, Porque es que yo una tuve avalancha de como memes. 10 amigos que publicaron el video. Sí. Así que, una vergüenza, me estoy Sí, más que repitiendo. nada una vergüenza para él. Sí, y sobre todo ser Una gran candidato. vergüenza para él. Se supone que debería saber lo que Supone está que diciendo. es la única carta probable que pueda hacerle frente, no ganarle, yo creo que Piñera ya ganó en Chile, vamos, pero que pueda ganarle, o sea, que pueda hacerle frente a Piñera es Osandón. De hecho, él siempre ha sido muy crítico con su bloque. De hecho, por eso a mí no me cae del todo mal. La verdad es que siempre ha sido muy crítico con su bloque y eso es lo que me gusta también. Es el único candidato de derecha que también ha emplazado a Piñera. Ha dicho que es un criminal. Ha dicho que él podría enseñar de otras cosas, a pesar de Piñera, que puede enseñar cómo hacer fraude en impuestos. Porque dijo que era un profesional en eso. Y Entonces. lo otro también que mencionó fue que él declaró así que él no estaba muy de acuerdo con las ideas de Rolando Jiménez. No, tampoco. Sí, de hecho, es que él tiene una posición como el díscolo de su bloque, el díscolo de esta figura como transgresora, como más suelta para hablar, para expresarse. Entonces él ha dicho unas declaraciones, pero horrorosas, por ejemplo, de que iba a cerrar las fronteras, o sea, iba a ser demasiado riguroso incluso para recibir a personas extranjeras. Dijo que las armas de la que combate la fuerza policial de la Araucanía no deberían tener balines, sino balas. Es la declaración para el bronce que dijo. Y ha dicho todas estas cosas. La verdad es que no va a ganar Osandón. La verdad no es una figura que me apeste como me apesta la figura de Piñera. Lo digo abiertamente. Pero no va a ganar y menos con esto. La gente ahora vio que no es solo reaccionario, sino que más que nada un inepto, lo que pudimos ver. Claro, y lo otro también es que la lluvia de memes ya es difícil tomarlo en No, serio. sí, la verdad es que Tolerancia Cero se presta para eso, porque Tolerancia Cero es prácticamente un bombardeo de preguntas de estas personas que están en contra de todo. Tienes a gente de centro, como Mónica Rincón, Daniel Matamala, y tienes gente de derecha, que es esta señora que no me acuerdo cómo se llama, la que está siempre al lado de Villegas, y Villegas, que es un weón reaccionario Bueno, total. espérense, espérense. Entonces, ¿Foro 56 está a favor o está en contra de Osandón? O ¿Cómo sea, pero estamos? que tenemos que ser imparciales políticamente. Yo lo único que estoy No, no, diciendo. no, aquí No tenemos que imparciales. Nosotros promocionar a tenemos una nadie. línea No, no editorial tenemos que siempre. promocionar a nadie. No No, es tenemos que que promocionar a no. O nadie. sea, la verdad podemos hablar mal de todos, pero hablar bien de alguien ya es meterse a otras cosas. Bueno, lo hemos hecho en. O sea, no hemos hablado bien de gente, sino que hemos dicho que estamos de acuerdo. Eso no es hacer no es hacer Siempre. campaña, no es hacer campaña. Eso espero. Bueno, la verdad yo no haría campaña por nadie en estas elecciones, y lo digo ahora. No haría campaña por absolutamente nadie, porque creo que ningún candidato puede representar 100% a una persona comparado con una persona que le haga campaña. Creo que es solamente adoctrinamiento. Totalmente de acuerdo. Claro, y otro detalle, Beatriz Sánchez también ha sido otra que ha sido ridiculizada en Sí, redes porque sociales. también o sea, en Tolerancia Cero también pasó malos ratos con este tema. Y lo que pasa es que con Tolerancia Cero, la verdad, un buen programa. La verdad Sí, es que sí, se sí. exponen muy bien los puntos. Pero es la antítesis del sillón de Pedro. El sillón de Pedro, así como súper, ah, mira esto, esto, ya, ¿y qué opina Claro, usted de esto? No, sí. Tolerancia Cero es ¡Bum! ya, ¡Bullying! ¡Bullying! sí o no, ya, sí, ¿está de acuerdo esto, sí o no? ¿Y por qué? Entonces, ¿y por qué? ¿Y por qué? Entonces empiezan a cuestionar todo lo que tú dices. Claro, Entonces, claro. prácticamente es un suicidio ir para allá, pero tienes que ir para allá si quieres poner bien tu idea, porque si no pones tu idea, la gente no vota por ti. Por Obvio. eso Piñera ya tiene sus votos ganados, por eso no va a ningún programa, por eso no participa en ningún debate. Porque ya sabes que tiene los votos en el bolsillo, pero la gente que no tiene los votos en el bolsillo tiene que arriesgarse a irse a estos programas para exponer las cosas porque la gente no los conoce. Porque estaban viendo ya la aprobación que tal político es el político más aprobado, pero la gente no aprueba a los otros políticos porque no los conoce. De hecho, los que están mejor evaluados con conocimiento de quién es son Giorgio Jackson, Gabriel Boric y Beatriz Sánchez. Están dentro de los cinco mejores. Después de tener a todo el Frente Amplio. Pero es de la gente que los conoce, lo aprueba. O sea, yo conozco a Gabriel Boric, lo desapruebo, lo apruebo. Pero la gente no lo aprueba en las encuestas generales porque no los conoce. Carolina Goic no la conoce nadie y por eso está ese el otro tema que nos queda. ¿Y quién es Carolina Goic. ella? ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? ¿Quién te ¿Quién es conoce, ella? papá? ¿Qué Carolina quién? Carolina Goic, bueno, la verdad es que está suicidándose políticamente. La verdad es que Carolina Goic, mucha gente le había dicho que tenía una carrera promisoria dentro de la política, porque la verdad es bastante joven, tiene como 30 y algo años. Pero ahora está tirando todo por la borda por el orgullo que tiene la democracia cristiana en este momento. Quieren por los parlamentarios ir con la nueva mayoría, pero candidatos presidenciales no quieren tener a Guille como su candidato. Momento, tú estás hablando de un orgullo de la democracia cristiana, ¿no? Sí. Y yo tengo conocimiento, un poco de tu vida personal, de que tú tienes un poco de cercanía o por lo menos de No, conocimiento sí, con porque esto, con la Guillermo. verdad, siendo totalmente honesto, mi padre es militante. Ya, sí. Entonces, bueno, tampoco vengo a exponer su opinión. La verdad, yo estoy dando mi propia opinión sobre No, el sí, claro, partido. obvio, obvio. Y la verdad es que hay un descontento muy grande, incluso dentro del partido con Carolina Goic. Bastante. Bastante, de hecho, ella salió con el 30% en la votación del partido como presidenta. De verdad. Oye, ¿y por qué se lanzó entonces a la primaria? Porque esta facción casi derechista de la democracia cristiana, porque la democracia cristiana tiene un espectro que va desde la centro izquierda a la centro derecha, y eso no es misterio para nadie. No, sí, es De hecho, verdad. siempre han sido tildados amarillos por eso, porque siempre transan con todo el mundo, con izquierda y con derecha. Entonces, esta facción está dominando y los nuevos jóvenes que están entrando se están aliando con esta gente, que son Gutenberg Martínez, que es la gente que estaba desde la falange de que está la dictadura de la época de la Unidad Popular, que siguen ahí aferrados con todo. Y luego está el bando de los chascones, de los Ricardo Massal, Víctor Torres, que son buenos políticos en esto, yo lo he incluso conocido a Ricardo Massal. Y la verdad es que es una candidatura sin pies ni cabeza, porque por lo menos si vas a tirarte sola, despegándote, casi disolviendo un bloque como es la nueva mayoría, asegúrate por lo menos de que la gente te va a apoyar. Pero la primera, caso, la primera vuelta es unos 3, 4 meses más y tiene un 2,1% de ¿Ya sé votantes. Que dice el presidente? Nada. Incluso Beatriz Sánchez por lo menos ahora puede asegurar que es un candidato fuerte porque ya tiene un 14% del espectro. Entonces la verdad es que tienen muchas razones la gente de la Democracia Cristiana que no va a votar por ella, porque hay gente dentro de la democracia que no va a votar por ella, y la verdad no se sorprendan si al fin incluso Carolina Goy llega a votar por Piñera si es que Beatriz Sánchez pasa segunda vuelta, porque la facción derechista no quiere transar con el Frente Amplio. Entonces, ¿para dónde se van a ir los votos? De algo bastante complicado, así que tenemos que ver esto. La nueva mayoría está pendiendo un hilo en este momento. Sí, noticias en seguimiento. Sí, así que bueno, como toda la semana... Como toda la semana, toda la noticia. Sí. Al expediente. Al expediente, sí. Bueno, pasamos entonces al segundo corte. Sí, yo creo que esto ha sido todo nacional. La verdad, bastante que comentar. Y también internacional vamos a estar así. Bueno, el segundo corte, vamos con un grupo nacional. Emociones Clandestinas. Radio Clandestina en Foro 56. La Resistencia. Volvemos. Si quieres saber dónde estoy, si quieres saber qué voy a hacer, si quieres saber si habrá amor esta noche, solo tienes que sintonizar Radio. We'll be right back. volvemos con Foro 56. Esta vez vamos a pasar al segundo foro. Básicamente, Panorama Internacional, que sí, es igual al terrorismo. vamos a hablar un poco. Este último tiempo ha sido. Sí, así, claro, este último tiempo. Bueno, que casi con siempre. Con los terroristas. Oye, oye. No, cálmate. No festines con esto, por favor. Vicente, aquí no, no, no, tono jovial, pero nunca tanto. Aquí no. Pues viene la... Van a venir a romper las piernas acá. Ya, siguiendo con el tema, vamos a hablar un poco de lo que sería el Medio Oriente y vamos a hablar un poco de lo que sería Sudamérica. Sudamérica, claro. Pero empezamos con el Medio Oriente, ya. Tomamos la noticia de Qatar. Sí, Qatar. ¿Qué saben de Qatar? Bueno, lo que pasa con Qatar es que, bueno, como dije en los titulares, está acusado de financiar el terrorismo. Entonces los países de la Liga Árabe, que supone que están como tratando de paliar un poco esto, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Egipto, Yemen y Bahrein, están tratando de paliar todo esto, entonces cortan relaciones. No van a recibir ni aviones de Qatar, no van a recibir mercadería de Qatar, no van a recibir turistas de Qatar, nada. Está totalmente cerrada la frontera, aunque no sean fronteras físicas, está todo cerrado para ellos. Claro. Bueno, ¿cerramos entonces el foro? No. Es que, ¿qué más hay que decir del terrorismo en Medio Oriente? A ver, tú, yo sé que tú siempre vienes, tú eres como Salfate aquí en nuestro... un Salfate, pero un Salfate no denigrado, un Salfate bonito. O sea, no un Salfate, un esotérico teórico aquí, pero mira, no como Salfate. Mira, así, de verdad. A veces yo pongo a investigar cosas, pongo a ver, buscar alguna lecera por ahí. Y dentro de eso, a veces, en esos típicos blogs conspiracionistas, bien, yo leí una cosa. A ver, hay dos cosas que yo he leído que me llamaron la atención. Uno que dice que este es un ataque de la bandera falsa. Sí. De la bandera falsa. Sí. ¿Ya? Algo así como algunos proponen, algunos. No estoy diciendo que sea un hecho, pero algunos ponen que lo que sucedió el 9-11 fue un ataque. Sí, fue un autoataque. Un claro, autoataque. Y hay gente, sí, que postula de que también pueden ser autoatentados lo que está pasando ahora. No, lo veo como una posibilidad por ahora, porque la verdad es que el Estado Islámico se esté adjudicando todo esto, se vuelta un poco estas teorías. Pero yo creo que lo que pasa es que hay muy poco control, como dijimos la semana antepasada. Hay muy poco control de cómo se está distribuyendo la información, cómo se está adoctrinando a la gente bajo este pensamiento fundamentalista. Yo creo que es hora de que, si los países no quieren ser atacados, que corten esto de raíz. Claro, yo creo que ahí va el problema. Yo creo que el problema va a cómo los países se están defendiendo. Porque es, sí, que... ya es lamentable. Ya son demasiados, ya. Inglaterra se salió de la Unión Europea para no tener que recibir refugiados y no tener que tener vínculos con la Unión Europea. Imagínate. Y están recibiendo más ataques que nunca. No, así que eso va con negligencia por parte de la, sí, seguridad nacional. Negligencia. Los gobiernos han sido muy negligentes con el tema. Y consta que los tenemos como países desarrollados, como lugares, sí, de turismo bonitos. Ya, a mí, claro, me dan ganas de... Yo me gano un viaje a Europa, lo tiro a la basura el tío, la verdad. No quiero correr riesgo de morir. Sí, ya Europa ya parece que... Rollies in peace. ¿No? Y el otro detalle de la otra teoría que proponen, esto ya es fantasía. Pero yo lo que me sorprende esto es que hay gente que lo compra. No, que, sí, propone que hay una fuerza reptiliana que están desorientando a la gente con ondas espaciales. Le ponen... Oye, Vicente, esto no es Radio Salfate, por favor. Ah, perdón. Pero sí, hay, siempre que ocurren estas cosas en el mundo, vas a encontrar gente que tenga todas sus teorías frente a aquello. No, sí, obvio. No, pero lo peor es que esto es fantasioso y no te pone como una base, por ejemplo, no, aunque sea este investigador hizo... No, la verdad es que todo tirado de la oye, nada. Para meter un poco a nuestro querido invitado Hugo, antes de comenzar, cuando le dije un poco nombrándole los temas de los que íbamos a hablar, del terrorismo, me nombró justo lo que estamos hablando antes, al neonazismo. No. Y cómo esto podría haberse como un poco involucrado, ah, a lo que sería el terrorismo. Pero yo tengo una postura frente a esto. Para mí, el neonazismo está muerto. O sea, el nazismo está muerto. No, sí, prácticamente sí. Los neonazis son prácticamente una... Así que... Una mutación de ideología fascista que ha habido durante el tiempo, que prácticamente es como la xenofobia y la homofobia. Así que para darle un combo retórico al Hugo, le digo que... El nazismo es un error, el nazismo ya no existe, el nazismo ya no es un peligro, y ahora el verdadero peligro es algo totalmente diferente. Porque el terrorismo que tenemos en Medio Oriente es O sea, tiene motivaciones muy distintas a lo que sería el nazismo. El nazismo era básicamente, yo soy mejor que tú y por eso te mato. Pero el lo que sería el Medio Oriente... El fundamentalismo. Oriente, claro, sería que ellos, la reivindicación de la ley, claro, Sharia. Que ellos están enojados porque se les jugó en contra... Eso, está pasando algo. Vi una declaración bastante estúpida que decía, oigan, pero igual, yo creo que igual es como culpa de nosotros que haya terrorismo, porque si nosotros aceptáramos la ley Sharia, pues podría haber terrorismo. Y yo, la verdad, me dieron ganas de tirarme... De tirarme de mi segundo piso donde vivo 400 veces hasta quedar como un membrillo por lo demás. Acá en el cerro van a llegar las mujeres así, las van a poner hasta acá y le van a tirar piedras así. Van a justiciar por ser ejecutarlas. ¡Qué mierda! No, lo otro es que el neonazismo es muy hollywoodense. O sea, sí, tení por ejemplo historia americana. Engrupía. Sí, le dice, oye, voy a, no sé, pues los buenos se hacen se ponen las medallas de cruces de hierro, se lavan la cabeza. ¿Podéis creer que incluso los verdaderos nazis se matarían con estos tipos? Si Hitler viera a esos hueones, se mataría incluso. Sí, porque son puros monos. Se mataría de nuevo. son puros simios pasteros que pasaba películas. Oye, espérate, acá en Chile, yo es que no sé la realidad de acá. ¿Acá en Chile esto tuvo alguna repercusión? Siguen habiendo neonazis acá en Chile, weón. Si siempre se enfrentan nazis con los punks antifascistas. Sí, pues las tocatas sobre todo. Las tocatas van así los punks por la calle y obviamente o viceversa vienen los neonazis y les saca la cresta, porque sí. No, a veces, por ejemplo, lo que pasó con Daniel Zamudio, en un momento que viene este joven homosexual que ya lo venían siguiendo desde harto tiempo. Ah, y el caso del neonazista este que lo hicieron pebre los mexicanos. Sí, los mexicanos. Sí. Eso estuvo buena. Entonces, eso existe, no está tan como desarrollado como en otros países de Europa, por ejemplo, que hubo mucho tiempo skinheads en Inglaterra o cosas así, enfrentamientos, pero acá sí existen, pero la verdad no es algo de temer actualmente. Que, la verdad, ¿sabes qué? Hay grupos neonazis que, por sobre todo en Viña o Valpo, si no me equivoco. Sí, en la ciudad en Concepción, sobre sí, todo, pero, ciudad pero, costera. Mira, yo he escuchado más en Valpo, sí, que, grupo... que están separados. Y... Pido palabra, por favor. Sí, sí. No, pero termina tu relación. Ah, ya, está bien. Y estos tipos están todavía activos, pero no salen... A ver, a lo más salen cuando los acusan de algo. Mm. Por ejemplo, el caso del Zamudio. Sí. Salió hablando que, oye, no, que nosotros hicimos esto, que bla, bla, bla, que no tenemos nada que ver con los tipos. Mm. Y ponen excusa, entonces no sabemos si creerlo o no. No, pues solamente son como las pandillas de que tienen los gringos y al final atacan en bloque y después esconden la mano. Sí, pues. Puros maricones, ¿no? Sí, sí. Ya, ahora sí. Volviendo a pedir la palabra. El señor Hugo me ha proporcionado una información... Y era más... información clave. Claro, información clave. Otra vez, como decía yo en el podcast anterior... ahora tenemos uso de tecnología. Claro, valiéndonos de uso de tecnología. Así que tenemos noticias así que la podemos leer en vivo. No como allá en el estudio. En el pseudo estudio. Le voy a leer este titular de La Vanguardia. Me lo acabo de proporcionar el señor Hugo mediante su celular Samsung Galaxy no sé cuánto. Un neonazi convertido al Islam asesina a sus compañeros de piso. Ah, sí lo vi. Lo vi la semana pasada. Sí. Muy bueno. Ya. Aquí, ahora el Hugo me acabó de responder con un combo retórico. Sí. A lo que yo le decía. Sí. Bueno, ¿qué tienen para comentar sobre esto? En este caso... No, la verdad es que es... bastante curioso la noticia. Más que como... significativa, más que relevante, es curiosa, más que nada. No, y sus compañeros eran neonazis también. Sí, eran neonazis. Entonces ellos no aceptaron que se volviera al Islam y los mató. Oye, pero esto sí podría pasar porque... No, sí, pues, como, sí. Creo que lo comentamos en el foro anterior justamente. Sí. Que los grupos terroristas se unieran fuerzas. Mm. O sea, no que unieran fuerzas, sino que se motivaran por los hechos cometidos por otro grupo de extremistas. Claro, que sí. Claro, claro, así. Por eso. O sea, oye, ellos se están pronunciando, nosotros también podríamos hacer eso. Sí. White Riot. Claro que este tipo se pasó directamente al Islam. Sí. Mm. Así que, bueno, curioso igual. ¿Cómo que este un neonazi se hace musulmán? No era neonazi de verdad. Bien. Vale, ni los neonazis matan nunca. Se acaba el programa. Íbamos a comentar otra cosa en la que yo dije que me iba a desplayar. Dedicamos unos minutos a esto, por favor. Dediquen unos minutos a mi país. Era el tema de las FARC. ¿Estudiaron algo? ¿Estudiaste, Vicente? O sea, ¿hiciste la tarea? ¿Qué? Sí, tío. Sí la hice. Sí, tío, sí la hice. Bueno, mijito. Ya. Vamos entonces aquí a hablar un poco de lo que sería las FARC. A ver, ¿qué saben ustedes de las FARC? ¿Qué son las FARC? Bueno, las FARC son una guerrilla. ¿Sí? Una guerrilla. Estuvo bastante años en Colombia en disputa con bueno, lo que vendría siendo como la Guardia Nacional, la Milicia Nacional. Claro. Y después de todos estos años de sangre, muerte y de destrucción, se llega a una especie de tregua. Tregua. ¿Tú sabes algo, Vicente? ¿Algo que agregar? Mira, a ver, más que yo. A ver, yo recuerdo que cuando liberaron a Ingrid Betancourt. Betancourt, sí, Betancourt, sí, todavía me acuerdo ese día. Me acuerdo ese día que yo en ese tiempo no tenía idea. Y yo no sabía quién era. Dije, las FARC, ¿quiénes son estos? Y, sí. Y ese día. Esa noticia de 2007, 2008. Sí, como oye, qué tiempo, me acuerdo. Y yo todavía me acuerdo. Pasado tanto tiempo, weón. Estamos viejos, weón. Casi 10 años, 10 años. 10 años, weón. Sí, imagínate, yo me acuerdo. Yo todavía tenía como 8 años, weón. Ya, pero sigue hablando, sigue hablando. Sí, pues yo me acordaba todavía que lo vi en esa tele pequeña. Sí. Con media señal media mala. Y que es que hace para esa tele. Resulta que yo todavía me acuerdo ese día. Y yo todavía me acuerdo el día de la noticia. Sí. Pero yo no captaba bueno, qué onda, liberaron. ¿Quién era la FARC? ¿Quién era la FARC? No sabía, pensaba que era algún grupo así, no sé, o algún grupo nomás que lo liberaron. Claro, pero sí. Ahora ya entiendes sí, que era la FARC. Sí, entendí que era una guerrilla. Ya, mira, la FARC lleva más. A ver, primero que esto se remonta a un hecho histórico que les dieron pasar en historia. Que fue cuando toda la Guerra Fría y el surgimiento sí. De todos los grupos aquí en Sudamérica. O sea, la implantación del régimen... Claro, por una parte, unos países... era como que los países tomaban o un rumbo sí. O el otro. Uno era un lo régimen... Rojo o lo rayado. Claro, uno tomaba un régimen y los otros tomaban un grupo... Capitalismo versus socialismo. Claro, un grupo militar, armado. En el caso de Colombia, que no fue el caso de Argentina o Chile que sufrieron de una dictadura militar... Allá nosotros sufrimos de una guerrilla con pensamiento al principio comunista, que después se deterioró completamente. Y después prácticamente pasó a ser un narcoestado. Claro, y todo esto motivado por la Revolución Cubana. Bueno, lo que pasó allá en Colombia, que fueron básicamente más de 50 años de guerra, porque eso era una guerra civil, básicamente. A cada rato uno veía atentados en cuarteles de policía. Oh, iban a los barrios y empezaban a matar gente. Claro, desmovilizaban gente que vivía... Era cosa de todos los días ver en una ciudad... Yo vivía en Cali, y Cali es una ciudad... Cali era casi el epicentro igual de los temas de disputas por la droga. Claro, y sobre todo, y aparte de eso, fuera de esto... Cali es como la gran ciudad de esa parte. Sí, de esa parte. Claro, de, entonces bueno. Lo que pasa es que... Ustedes saben que Colombia tiene varios ecosistemas, tiene mucho campo y selva. Todo. Selva. Claro, y allá hay muchos campesinos, o sí. Habían por lo menos. Entonces, las FARC siempre se tomaba posesión de la parte selvática, la parte del campo sí. de Colombia, desplazaba a la gente que vivía en los campos y la gente tenía que irse para tenían allá. Tenían todas sus bases en la selva, de hecho Ingrid Betancourt la tenía en medio de la selva. Claro, sí, en los videos que salían, que casi anoréxica, salían en medio de la selva. Así que era cuestión de todos los días de pasar por un semáforo, por la Quinta, como le dicen, una calle muy famosa por Colombia, o sea, por Colombia, por Cali, y ver en cada semáforo unos indígenas quizás, unas personas del campo, diciendo que son desmovilizados, que no tienen casa, que están con todos los hijos, que los sacaron desde sus fincas, de sus posesiones, y que no tienen nada y están en la gran ciudad. Era una cuestión que se veía todos los días. También atentados a veces en estaciones de policía, en estaciones militares. Así que fue una guerra civil que hubo más de 50 años. La cosa es que todo esto llegó a una resolución. Ustedes vienen de saber, el año pasado. Que en verdad esto resultó todo en un premio Nobel de la Paz que se le dio a... Ah, yo creo un poco excesivo. Sí, fue un poco excesivo. Sí, yo también pienso eso. Fue bonito el halago de que, claro, de que el mundo está como pendiente de Colombia. Ah, sí, qué bonito. Llegaron sí, a la Paz. Sí, por fin ya claro. Se acaba esta mierda. Y la verdad es que yo le hubiera dado un premio Nobel a un dirigente si de verdad se lo hubiera merecido. Pero dárselo a Santos me parece como... No, sí, Santos, la verdad es que... Si hubiera sido como un aparecido en este tema. No, sí, si hubiera sido como una persona de verdad dispuesta, no, claro, sí. Como un revolucionario así, una persona que quiera la paz. Dárselo a Santos yo creo que... No, es como... Populismo. Sí, sí, sí, así no, que... Sí, pero prácticamente como buscar a alguien para dárselo y ya entregárselo. Claro, así que no. Pero desgraciadamente no hubo una entidad que recibiera el premio aparte de Santos. Así que ahora tenemos la noticia de que el líder de la FARC están en ¿cómo decir? Perdón, se me olvidó la palabra, denuncia básicamente sí. El incumplimiento del pacto. Se supone que la FARC había entregado el armamento, pero después del pacto ya han habido varios casos en los que se encuentran atentados, de que algún militar murió, de que hay algunos guerrilleros que todavía están en contra del pacto, de que no han entregado sus armas, etcétera. Así que habría que seguir informándose de esto. Esto también es una noticia de desarrollo al expediente. Sí, al expediente. Para saber qué puede pasar, porque es que verdaderamente... Bueno, y aparte de esto... No, y si vuelve el enfrentamiento sería lo peor. Volviendo con el pacto de paz, les voy a contar un poco de cómo está el panorama político de Colombia y cómo afectó el pacto de paz a Colombia el panorama político. El país fue como que tomaron un cuchillo y lo cortaron a la mitad. Lo polarizaron completamente. Fue como una guerra fría dentro de Colombia. Lo que pasó fue que hicieron un plebiscito. Un plebiscito para saber si el pueblo apoyaba el pacto de paz o no. Porque ¿qué decía el pacto de paz? El pacto de paz decía que les iba a conceder a los militares... Perdón. Claro, el perdón. Los iba a reinsertar en la sociedad. Eso yo no estoy de acuerdo. Claro que es no. Que lo que pasa es que había algo muy importante que... Si aceptaban el perdón, los militares iban a decir que no, po. O sea, si iban a encarcelar a los militares no iban a estar dispuestos a la tregua. No, obvio. Pero, o sea, ya había tregua, ya qué bonito, pero iba a darle el perdón a toda esa gente que mataron a miles de personas. Claro, entonces eso es lo que pasaba. Pero hay un problema aquí. Hubo todo un problema en Colombia por eso. Santos era obviamente el que apoyaba el sí, el que le dieron el sí a la paz. Sí. Y el archienemigo que se deformó de Santos es Uribe, el pasado presidente, sí. El presidente que antecedía a Santos. Estuvo dos periodos, ¿no? Claro, estuvo dos periodos. Igual que Santos en este momento. Santos, sí. Creo que no se podía ir a un tercero, ¿no? No, un tercero no. Dos periodos. Ya. Obviamente Uribe, menos mal que Uribe no puede. Yo estoy totalmente en contra de Uribe y déjenme decirle mis posturas. Si yo hubiera tenido la posibilidad de votar en el plebiscito, hubiera votado que sí. ¿Por qué? Porque yo estoy en contra, me parece casi imperdonable lo que hicieron las FARC. No tuve que vivir en carne propia que me hayan secuestrado a un familiar o algo así, ni que hubieran pedido dinero para que lo liberen. Pude ver el dolor ajeno en la televisión, en los medios de comunicación. Sin embargo, no me tocó vivirlo a mí. Pero por ahí no va la excusa que les quiero dar para decir que sí. La cosa es que, en mi opinión, terminar con una guerra civil es una de las cosas más difíciles que hay. Y para mí, si no se resolvía con eso, ¿con qué se iba a resolver? Así que, no había manera. Así que esa era mi postura. Si no resolvíamos el hecho con perdonarlos, entonces, ¿qué íbamos a hacer? Decirles que no era como seguir con la guerra. Y es más, fue chistoso porque al fin y al cabo sí ganó el no. Sí, ganó sí, el no ganó por no. Un poco. Y polarizó totalmente el país. La gente, hubieron hasta disturbios en Colombia. Sí, vi en Bogotá y en otras partes hubo varios disturbios por claro, el tema. Claro, marcha a favor del sí, marcha a favor del no, en el que terminaron al fin y al cabo en peleas. Y en este momento el país está bastante polarizado, en gente en que apoya esto, en gente que no. Obviamente que el pacto ya se cumplió y todo, pero, o sea, no del todo, pero está en proceso, ya se firmó, pero... El país está muy polarizado, los políticos o apoyan a Uribe o apoyan a Santos y básicamente es el panorama político en este momento. La gente sigue todavía con eso y más encima con este incumplimiento que está pasando, con todos los problemas que están pasando de estos nuevos atentados, de esto del reclamo del líder de la FARC, así que básicamente en eso está el país. Sí. Como les dije, yo estoy a favor del sí, pero me da mucha pena por la gente que a lo mejor no tiene la capacidad de perdonar, de que le hicieron mal, y los comprendo, pero yo estoy a favor del sí. De que ya haya una paz definitiva. Sí, de que ya haya una paz. Así tenga que reivindicar a esos malditos demonios, pero creo que es el coste de la guerra. Sí. De que una guerra tampoco nunca hay un ganador y un perdedor, la verdad es que... Siempre se pierde algo. Sí. Incluso yo creo que Colombia no va a ser la misma después de todos estos años de matanza. No. Solo espero que surja bien. Bueno, entonces esperamos que se resuelva todo esto. Terminamos con el segundo foro y vamos con otro corte musical. Billy Idol, Rebel Yell en Foro 56. Come baby, got a license for love. And volvemos con Foro 56, volvemos al último bloque. Ya un bloque va a ser un poco más corto, más relajado, porque la verdad nos estamos pasando un poco el tiempo. Igual este va a ser un capítulo de larga duración. Después sí, les vamos a ir explicando qué va a pasar con Foro 56, porque pasaron un par de cosas con el tema de la plataforma, pero eso ya lo vamos a ver al último. Bueno, empezamos con Cultura 56, nuestro espacio ya casi favorito. Les vamos a comentar un poco cosas que nos gustan a nosotros y cosas que nos gustaría que ustedes también pudieran revisar. Bueno, vamos a partir. Vicente, ¿qué tienes para recomendar hoy día? Tengo que recomendar un álbum. Se llama Nieva Adentro, Afuera el Viento Soplará. ¿Te suena? Es una banda argentina, si no me equivoco. ¿Argentina? Sí, creo que sí, si no me equivoco. Pero es muy buena las canciones que tiene. Sobre todo la canción llamada Hechizados. ¿Qué género sería? Es alternativo. ¿Rock alternativo? Sí. Sí. Dos veces seguían que recomendar el rock alternativo. No, sí, la... Sí. No, sí, la verdad, un género bastante acorde también en nuestro programa. Sí. Tratamos de post-punk y... Y apoyando también la cultura latinoamericana. Sí, sí, también apoyada. Tratando siempre de pasar también nosotros canciones de... Yo creo que nos equivocamos un poco aquí en el orden. Yo creo que iba a empezar, aunque ya lo dijiste, ya que. Y gracias por tu aporte. Pero yo creo que debimos haber comenzado por Lugo, porque Lugo es como nuestro invitado. Nosotros somos como miembros ya del foro. Sí, igual que... Lugo tiene algo muy interesante. A ver si acércate un poco a dar tu recomendación. ¿Qué nos va a recomendar Lugo? ¿Música, películas? Un libro, ficciones, de Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges. 1944, son bastante historias cortas. Ah, el libro de historias cortas, sí, de Borges, sí. Me han comentado también. Nunca tuvo una novela grande, por eso no. Sí. ¿De qué género más o menos son estas historias? ¿Tiene algún género? O sea, son como relatos. ¿Pero relatos de qué? ¿No tienen nada en común? ¿Son solo relatos? O sea, hay algunos que son como de ficción, otros que son un poco de drama, podría decirse. ¿Qué dices tú? Es que los libros de Borges son bastante... O sea, no los libros, los cuentos. Los cuentos. Peculiares, porque yo realmente no sé si tiene algún un género específico, pero de repente es algo totalmente de ficción y de repente solo otro punto de vista de la realidad. Sí. Por ejemplo, cuando Borges se encuentra con Borges, nunca va a pasar. No, sí. Sí, también relatos juegan un poco con la narrativa y pues, es interesante. De los senderos que se bifurcan, que simplemente... Ay, no pasa. O esta historia. Separación del mundo que se hace entre un motociclista accidentado y un sacrificado maya. El Cortázar, puta la verdad. Ya no importa. Pero también son prácticamente están dentro del mismo movimiento del boom latinoamericano. Sí, es bastante bueno. Muy bien. Eso sería la recomendación, voy a leerlo. Voy a tratar de conseguirlo de alguna manera. Ficciones de Jorge Luis Borges. Ya, pasemos entonces a la recomendación de películas, porque ustedes ya recomendaron libros y música, así que voy a pasar con la recomendación de películas y quizás una serie. A ver, en películas les quiero recomendar a un director que yo creo que ya la mayoría conoce, pero yo sé que quizás uno que otro no haya visto su carrera fílmica desde el principio. Tarantino. Porque Tarantino, desde que empezó, me han gustado todas sus películas. Lo adoro. Sí. Es más, pueden encontrar casi muchas de sus películas que son buenísimas. Sí. Las cuatro. Excepto Pulp Fiction, que la sacaron. ¿La sacaron? La sacaron Pulp Fiction, weón. Pero si hace como 2 días la vi. Yo la... No. La sacaron antes de eso. O a menos de que la hayan puesto de nuevo. Pero no, la vi ahí hace... Entonces la pusieron de nuevo porque yo en enero... Pero tenés que buscarla como Tiempos Violentos. No, sí, pues. Si la busqué como... Es que yo la busqué hace 2 días, te juro, y estaba... Ah, entonces la pusieron de nuevo. Buena noticia. Buena noticia. Bueno, la cosa es que, volviendo al tema, para mí las 4 películas principales de Tarantino para dividir sus fases fueron Perros de la Calle, o Perros de Reserva, o Reservoir Dogs, la primera película que lo catapultó. Buenísima. Nos la hicieron ver para nuestra carrera. Claro. Siguiendo... conste, no la vi por eso. Yo la vi como 3 veces antes de eso. Yo la había visto, pero no completa. Nunca había visto la secuencia inicial, que es brillante. Sí, la secuencia inicial es nunca hermosa. Había visto la secuencia inicial. Ya, pasando a la segunda fase de Tarantino, que fue donde dejó este cine más... Este a ver, ¿cómo decirlo? Cine como cine negro contemporáneo. Es que es como el cine negro francés de... Es que la diferencia entre Reservoir Dogs y la película que voy a mencionar ahora, que es como la más famosa, que es Tiempos Violentos. Yo creo que tenemos mucha diferencia, porque sí. Es que Tarantino en la primera película dijo, ya, bueno, yo voy a ser el rockstar de Hollywood, yo voy a ser el que, ustedes van a ver conmigo películas de crimen, películas violentas, sí, balas, grosería, balas, sangre, pero con buen guión, Sí. De hecho, ganó con Pulp Fiction a mejor guión en... Claro, a eso es lo que me refiero. Pulp Fiction no solo balas y sangre, sino también un gran guión, unos sí, grandes personajes. ¿Cómo se construye la historia? Está como tres historias separadas. Claro. Y por eso es que... Además, la actuación es muy buena. Sí, por eso es que... John Travolta y Samuel Jackson se claro, con todas escenas legendarias. Así que es una gran diferencia entre esas dos. Es como la cúspide de Tarantino cuando realmente encontró quién era sí. y empezó a hacer películas de su género. Y luego las otras... Voy a agregar otra más. Las otras dos películas que serían como una fase. La tercera fase de él, que sería como el cine ya de este siglo de Tarantino. Que sería, para mí sería Kill Bill, sí, las dos de Kill Bill y, claro, Bastardos sin Gloria, sí. que serían el principio del siglo como, XX. Sí. Claro, que sería como... Se sitúan un poco más atrás en el tiempo. Claro, que serían como interpretaciones, sí. de o sea, guiones hechos para Tarantino, pero desde super, como a la forma de Tarantino. Como sí. por ejemplo tenemos Kill Bill, que es una historia de samuráis sí, y que tiene escenas sacadas de películas japonesas como sí. que... Kurosawa, un poco claro, también. Que se corten y salga sangre, así como en cascada y pues, se ponga en negro. También influenciado un poco por Matrix también. Tenemos muchos elementos de ciencia ficción de películas antiguas como 2001 y claro. el espacio, hay mucho de eso. Es así un que, cine muy influenciado y también es muy claro, rico. Y es como un aspecto característico de Tarantino. Y el otro, Bastardos sin Gloria, que tiene mucha similitud. Yo lo asimilo mucho con Kill Bill por el hecho de que, aparte que está dividido en capítulos, por ejemplo, me acuerdo que hace poco le mostré la película a Lugo, que ya había visto fragmentos, y cuando presentan los personajes, sale, por ejemplo, cuando presentan al si no estoy mal, creo que era un oficial de la Gestapo que mató a los demás oficiales y se une a los Bastardos sin Gloria, lo presentan de una manera como súper estúpida, así como que ponen el nombre y suena tenen sí. y llega a ser gracioso. No tiene como se desprende un poco de la narrativa que prácticamente de la Segunda claro, Guerra Mundial. Como de la seriedad, pero es como sí. el toque de Tarantino. Sí, el toque de Tarantino. Y eso es como lo que teníamos en ese momento. Y por último tendríamos la película, a mi consideración, la mejor de ya desde 2010 para acá. Django Unchained. Claro, Django. Que sería la película sí, sí. como del de cine de ahora, de lo que en, está dando Tarantino. En el Oscar le fue bastante bien, incluso creo que tuvo nominada a Mejor Película. Claro, sí, sí, sino que ya como que... sigue teniendo eso de Tarantino, pero ahora es como más cine moderno. Sí. Como ocupa un poco más de efectos especiales, claro. ocupa un poco más de elementos narrativos más contemporáneos. Claro, es como Tarantino en el cine moderno. Y eso básicamente sería mi diferenciación entre Tarantino no, sí, y mi recomendación. Bastante buen director. Qué bueno que claro. lo trajiste, la verdad, porque también tenía mucha gana de comentar sobre Tarantino. Ya, sigues así tú, que, Nicolás. Bueno, la recomendación que podría hacerles, la verdad, bastante buena sacar. ¿Qué podría hacer? A ver, lo estoy diciendo bastante sobre la marcha. Bueno, ya sé, ya es bueno, le voy a recomendar mi disco favorito, porque hemos hablado mucho de rock alternativo, también de ¿cómo se llama? Rock como sinfónico, rock progresivo. Entonces vamos a pasar un poco a algo un poco más pesado. La verdad es que Resistencia 56 se presta un poco para eso. Voy a recomendar mi disco favorito de Metallica, banda más grande del thrash metal y del metal en general. Es Unjustice for All. Bien, bien, buen álbum, buenísimo. Excelente. La verdad es que Metallica se mete en un terreno, la verdad, inexplorado para ellos, que era un metal un poco más progresivo. Sí. La verdad, ellos empiezan a jugar un poco más con elementos que salen un poco de su guitarra, prácticamente con cuatro rasgueos por segundo, la verdad, batería acelerada. Se sale un poco de eso y la verdad es que el resultado, la verdad, un disco para mí redondo, que es el gran disco de Metallica que cierra como su primera etapa, porque ya yo creo que ya de Black Album en el 91 ya es otra etapa de Metallica. No, ya es otra cosa. Pero otra cosa. Agregando, yo creo que, o sea, a mi parecer, no sé tú, la mejor canción de Unjustice for All es la que tiene el mismo nombre de la luz. Ah, sí, Unjustice for All es la primera. Sí. O sea, no creo, mira, a mí me gusta más Blackened, que es la primera. Para mí es que a mí me gusta como el cambio que tiene de... No, sí, pues, es así como un Bohemian Rhapsody de claro, metal. Sí. Así entonces, que... algo que sí es muy bueno, la verdad que la performance de la banda en sí es bastante buena, la batería de Lars Ulrich, la verdad es que yo la verdad es que no entiendo cómo ahora está tan disminuido, de hecho ya el Black Album ya está un poco disminuido, pero la verdad es que la batería en las canciones como Die Your Seed, en Blackened, muy buena la batería de Lars Ulrich, también si pueden escuchar, hay una versión que tiene las pistas de bajo, porque las pistas de bajo fueron casi suprimidas del álbum. La pista de bajo de Jason Newsted, el bajista de Metallica, era su primer disco, después de la muerte de Cliff Burton. La verdad es que las pistas de bajo también son una obra maestra. Jason Newsted es bastante infravalorado y tampoco fue valorado por sus propios compañeros de banda. Así que si ustedes pueden buscar en YouTube Unjustice for Jason, que se llama este disco, que fue hecho con los mismos master de la pista, pero con el bajo prendido, por así decirlo. Gracias. Y la verdad es que bastante bueno, la verdad, un disco buenísimo. Se merece 5 estrellas donde sea. La verdad, para mí es el mejor disco, aunque muchos igual pueden diferir de mí, pero para mí es el mejor disco en Justice for All de Metallica. Bien, bien, bien. Ya, ahora el último aviso de nuestra situación del próximo 16. Sí, nuestra situación. Y lo que pasa es que nuestra querida plataforma, Spreaker, solo admite para los usuarios registrados sin plan pagado 5 horas de transmisión. Y lo que pasa es que nosotros, o sea, una hora de transmisión es, ¿cómo se llama?, de 60 a 90 minutos con una calidad de 128 kilobits por segundo. Y nosotros lo transmitimos esto a 320 kilobits por segundo. Entonces una calidad bastante, entonces en un 60 minutos ya se cumple una hora. Y el plan básico es de 5 horas. Nosotros ya en 6 capítulos ya realzamos eso, pero lo realzamos por mucho. Ya tenemos casi 6 horas de transmisión porque ya llevamos obviamente 6 capítulos en la plataforma. Vamos a tener que empezar a pagar. De verdad, por ahora no es un dinero muy grande. Estarían siendo como de 3.000 a 4.000 pesos por semana. O por mes, por mes. Sí, por mes. Entonces la verdad es que nosotros, por nuestra condición de estudiante, no tenemos mucho dinero disponible, y la verdad nosotros vamos a poner dinero de nuestra parte. Pero también vamos a la próxima semana a comentar algo que tenemos que decir al respecto. Claro. No se preocupen que nosotros ya vamos a empezar a pagar, o sea, tenemos hasta creo que como una semana más para pagar, o si no empiezan a borrarnos los capítulos más antiguos. Pero no se preocupen que los capítulos siempre van a estar arriba. Nosotros lo vamos a tratar de mantener así, vamos a empezar a pagar este tema de la plataforma, así que no hay nada que temer. Termina este capítulo, bastante bueno, de larga duración, va a durar, si no me equivoco, alrededor de ¿cuánto, Vicente? ¿Una hora y tanto? ¿Como una hora 15 minutos, más o menos? Sí, una hora, y quitándole, o sea, agregándole las canciones y quitándole los intermedios que hemos hecho para descansar un poco, yo creo que va a durar como una hora 10 o una hora 15, por ahí. No es lo que está durando hasta ahora. ¿Ven? Así que, no, incluso una hora 20, porque las canciones que elegimos también son un poco largas, así que, bueno, yo creo que ya podemos empezar a despedir. Sí, soy ya. Nicolás Olivares, aquí mi amigo Jesús Perdomo, Vicente Jara y nuestro invitado Hugo Videla. Somos Foro 56, La Resistencia, segundo capítulo de La Resistencia. Ojalá que se termine el paro, pero también una buena experiencia grabar nosotros. Sí, bueno, ¿no? Ya sabemos que cuando estemos en vacaciones, cuando estemos sin clase, podemos hacer esto y entregarles con regularidad su programa favorito, Foro 56. Así que bueno, vamos con el último tema, un favorito de la casa, Talking sí. Heads. Psycho Killer, la verdad, un tema que siempre hemos estado esperando ponerlo. Sí. Y creo que este es el momento adecuado en este gran programa que hicimos ahora bajo la lluvia, imperante aquí en Antofagasta. Bueno, nos despedimos, somos Foro 56, nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego. Can't relax, I can't sleep 'cause my bed's on fire.